Fui errante, fui un vagabundo, hasta el día en que te encontré. Y no hallé nada por este mundo que se pareciera a tu querer. Freddy Núñez, ¡gózalo! Fui errante, fui un vagabundo, hasta el día en que te encontré. Y no hallé nada por este mundo que se pareciera a tu querer. Conquistaré de ti una sonrisa y llenaré tus noches de amor. Te amaré, te amaré, sin miedo, sin prisa. Compartiremos dichas y dolor. En un oasis de los sueños viviremos. Haremos grandes los detalles más pequeños. Pequeños.